buscándome bien, no podían encontrarme. Un caballo de juguete quiero ser, es el sol de la mañana y que estoy bien, no lo sé. Déjame dormir que es ya tarde, sí. Muchos soldados y un fuerte también, 15 cajas, cartón, piel. Coge ese libro, lo tengo por ti, con sus tapas bordadas, oh sí. Déjame dormir que es ya tarde, sí. Déjame, ya lo sé, es muy tarde, ya no lo entenderá. Ya no suena por ti. Mira al cuco durmiendo, sí. Todo lo olvidas, no entiendo por qué. Mi caballo se fue. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. No entiendo por qué mi caballo.